Hola, ¿cómo estás? Acabo de lograr conectarme acá al Wi-Fi del instituto. Después de comprarme un cafecito en la cantina, y bueno, mi intención es sentarme en la biblioteca a estudiar un rato porque tengo que preparar un trabajo práctico para una de las materias que me piden para la semana que viene. En verdad es grupal y tenemos que ver si hacemos alguna experiencia en el laboratorio que está acá abajo. Pero bueno, antes nos pidieron que hiciéramos una búsqueda bibliográfica de algunos materiales y bueno, entre las compus y los libros que tengo acá puedo empezar a hacer ese trabajo. Así que bueno, estoy en esa, che. ¿Vos cómo estás?